El Instituto de Ciencias Infusas se avergüenza más que nunca de patrocinar este programa, pero es lo que hay. En estos momentos en que España asombra el mundo con la vitalidad de una raza y la espiritualidad de un pueblo, me es grato ofrecer este despertar de la nación en lucha heroica, civilización y por la grandeza de España. La comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Esto es Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Esto es Trastorno Tripolar 38, una edición que el Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido que editar, manipular y reconducir por culpa de la impericia de determinado personaje. Además, en vez de dedicarlo a la celebración del Día Mundial de los Derechos del Niño, cosa que les toca tan cerca, lo han dedicado a cosas feas y dolorosas. El principio del show ya resulta patético. Vaya, ya me parecía... Que esto es un desastre, señores. ¿No se ha dado cuenta que ha vuelto a empezar el programa? Bueno, me hace perdido en Cuba y vinieron cantando. Ah, mira, y encima cantando y alguno lesionado, con alguna lesión. Ahí la señora Mónica estaba diciendo unas cosas, no la hemos hecho en el caso. En el día del dolor solo puede haber lesiones. Sí, porque en esta nueva edición de la terapia grupal... de trastorno tripolar, ya se me va la olla y muy mal, nada más empezar. Esto no mola nada, pero en fin. No se ofusque, camarada de Cepan. Estamos pues aquí sí. Para solucionar la papeleta. Estoy muy despistado. Hoy es un día como no solo tripolar, sería multipolar, pero esencialmente, aparte de mi voz tomada por la emoción de ser tal día del 20N y recordar a esa gran figura como fue nuestro caudillo. Sí, porque le notamos el día... la voz así un poco sí, extraña. Exacto. Es que la tengo tomada de la tristeza. Luego, ¿Seguro? Que no, molaba más la versión que hemos hecho al principio. Es la de los anarcardos. No, vamos a ver. La voz usted la tiene tomada porque ha comido algo que no debía. ¿Alguna vez? Entonces, sus dientes han ido a parar a no se sabe muy bien. Yo creo que vamos a tener la gran oportunidad de vivir un asesinato en directo, no en screaming, y luego en podcast del enano matado por un cura enloquecido. Eso, vamos a matar a los enanos. Que encima de ponerme la... A mí me gustan los enanos. No me que conste. A mí ahora mismo los odio. Ya, yo también. Un 20N y nada, pues aquí todos contentos y con toda la parafernalia aquí desplegada. Es que también es el Día Universal del Niño, es lo que intentaba decir. Que estamos como una dicotomía. Pongo el principio otra vez para que se entienda todo lo que pretendíamos hacer. ¿Había alguna pretensión? ¿Había alguna intención? ¿Había algo coherente en todo esto? Habría que también destacar que en Colombia es el día del psicólogo. Así que no nos vendría mal. Es un día importante para la terapia, entonces. Soy Enrique VIII y que... ¡Segundo! versos, lo mismo por supuesto. Soy Enrique VIII, sí señor, soy Enrique VIII de verdad. Me casé con una viuda que se había casado 7 veces ya, y todos eran Enriques. ¡Enrique! Nunca tuvo un Juan o Bernabé. ¡Bernabé! Y yo soy su octavo Enrique, soy Enrique VIII y qué. La fase crítica en el curso posoperatorio de su excelencia el Generalísimo está evolucionando desfavorablemente en las últimas horas como consecuencia de los fenómenos tóxicos derivados del proceso peritoneal que motivaron la última intervención practicada el viernes día 14. No hay signos objetivos actuales de hemorragia digestiva. La situación cardiocirculatoria se ha deteriorado paralelamente. Continúan los trastornos del ritmo cardíaco. Presenta tendencia a la hipotensión arterial y al aumento de presión venosa central. El empeoramiento de su función respiratoria obliga a continuar la respiración controlada. La temperatura está regulada a 34 grados. Persiste la situación de fallo renal agudo que continúa tratándose con hemodiálisis. El estudio electroencefalográfico a las 12:30 de hoy, así como el de las 22 horas del día de ayer, acredita una actividad bioeléctrica cerebral conservada. En virtud de ello, el equipo médico continúa la utilización de las medidas terapéuticas conservadoras necesarias e imprescindibles que no produzcan sufrimientos físicos. El pronóstico sigue siendo crítico. Firmado el equipo médico habitual. El próximo parte médico se facilitará a las 20:30 horas. Madrid, 19 de noviembre de 1975. Franco, Franco, Franco. Arriba España. Continuamos en Trastorno Tripolar, un programa muy especial, con grandes sentimientos, ¿verdad? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que hoy es el Día Mundial del Dolor, o el Día Nacional, mejor dicho, del Dolor, y el doctor en Alapril está un tanto violento y no sé, me está amenazando, porque quiere que yo compruebe el dolor en mis propias carnes y me está diciendo que me va a arrancar los dientes, no sé muy bien. Y me lo voy a poner. Ah, bueno, pues yo creo que igual no le sirven, pero da igual. Más que nada porque tengo algunos falsos. No sé si lo sabe usted. Pues mira, yo me rompí un par de dientes, además de una manera bastante estúpida, como le suele pasar a todo el mundo, y es bebiendo un litro de cerveza. Fíjese, ¿no? Uno dio un codazo al litro y nada. ¿Y el litro te dio otro codazo a ti? Sí, me dio los dientes y sí. Lo peor de todo que eran los paletos. Y entonces quedaba un poco raro esto. Y al final sí que nos influye. Nos va a salir un programa un poco dental, ¿no? Sí, sobre todo desdentado. Gracias que, otra vez. Ya, como es un tema que usted no quiere... Me meto tocar, yo con su smiley que lleva ahí puesto. ¿Esto acaso? Porque no. Claro, esto es un programa de radio y nadie le ve. Pero el smiley que lleva usted ahí... Sí, es si la imagen es importante, tú no das buena, es un chico. Poco toca, es un poco tocapelotas el smiley. Bueno, sí, pero bueno, a estas alturas todos lo somos, ¿no? El día del dolor. ¿Usted cree...? Bueno, antes discutíamos ahí a micrófono cerrado que realmente el generalísimo no murió el 20N, que se supone que estamos aquí un poco celebrando, bueno, recordando mejor dicho... Lamentando. Su desaparición. Porque realmente falleció el día anterior, el día 19, que es justo cuando el parte médico que escuchábamos pues daba ahí pues, las señales de la agonía de esta gran persona. Ricardo de la Cierva, que fue un profesor mío de historia contemporánea, imagínense ustedes qué historia contemporánea me pudo enseñar, e insistía mucho en ese tema, y además él, un hombre de orden, incluso apuntaba que era necesario que muriese el día 20, sobre todo por motivos políticos y de propaganda, porque no había nada mejor que coincidiese su fallecimiento con el de José Antonio Prima de Rivera, y así pues nada, tanto festejar muertes y tal, pues podía paralizar el país. Hombre, también estaban pensando en el programa número 38 de Trastorno Tripolar. Sí, sí. Hicieron sí. El cálculo, dijeron sí. Ahí se tiene que hablar de ello. Pero aquí es cuando tenemos que decir que el día 20 de noviembre también murió Buenaventura Durruti. O sea que yo creo que... Sí, pero ese hombre es lo que hablábamos antes. Bueno, no me da tanta risa. Es más, hombre, a mí me da admiración todavía. Lo estamos sobre la muerte de Durruti, si quiere, hablamos un poco sí que... más adelante. Porque está apuntado. Porque sí, porque eso supongo que usted, como buen rojo, tendrá. Rojo y negro. Tendrá, bueno, rojo de eso. Ojo rojo que te cojo. Hay diferentes teorías sobre su muerte. Ya lo sé, los conozco. Conozco entonces, las diferentes teorías. Entonces, bueno, eso es que si no acabamos aquí con todo el temario. Y no es plan, ¿no? Tenemos que improvisar, si el protocolo y todas esas cuestiones. Pero que ya estamos que nos salimos. Podemos ahí. Es que si nos ponemos así, esta semana se está celebrando el 50 no sé qué aniversario de la muerte del Kennedy, o el 60 o algo así. Joder, pero no sé, Durruti es mucho más... Pero ya, pero bueno, estamos si hablando de conspiranoia. Ni tenía que haber nacido. Ah, vale, es cierto, sí. Ni tenía que haber nacido, además. Pero bueno, a Durruti le mataron los estalinistas, está clarísimo. Bueno, eso dicen, pero bueno, esa es su teoría. Yo luego apuntaré las diferentes teorías. Sabes fingir un gran amor, mas no te creo. Dime la verdad, no me hagas pensar que quieres mentir una vez más. Oh, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Te gusta mentir y sabes fingir un gran amor, mas no te creo. Dime la verdad, no me hagas pensar que quieres mentir una vez más. Una mentirosa, mentirosa, todos bien te conocen y nunca te creerán. Yo sé que ahora te burlas, pero mañana quizás vas a llorar el pasado y nunca más mentirás. Sabes fingir un gran amor, mas no te creo. Dime la verdad, no me hagas pensar que quieres mentir una vez más. Oh, mentirosa, ay, mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa. ¿Qué tal? Soy franquista. Este es mi corazón. Hay pajaracos aquí, por ejemplo, ¿no? Cada año voy a Madrid. 20 de noviembre, sí. Pero hoy día España tiene un gobierno rojo, ¿no? Yo soy católico. Sábados voy a la iglesia. ¿Cómo te parece? Me parece muy franquista. Y me gusta mucho, por eso. Periódico ABC del año 36. Oh. Un gran hombre. Dio 40 años de paz, prosperidad, ¿no? A los españoles, ¿no? Pero nosotros, franquistas, somos buena gente, ¿no? Bien culta. Yo, muy fuerte. Hay buenos negros si se quedan en su propio país. No, no, aquí. Los musulmanes aquí son muy fanáticos. Soy intolerante contra la basura, ¿no? José Antonio, España te está esperando con tus banderas al viento. ¡Arriba España! Es la misma basura, ¿verdad? Que tengáis un buen día. ¡Y arriba España! Segundo sentimiento, doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Posteriormente, será facilitado un comunicado médico detallado por el equipo que habitualmente ha asistido al jefe del Estado. Desde la inmensa tristeza de esta España, a la que Franco entregó sin reservas toda su vida, yo pido una oración por su alma, un sentimiento de gratitud para su obra ingente, y un recuerdo muy respetuoso y muy entrañable para su familia, que está hoy en la vanguardia del inmenso dolor nacional, del curso de su shock tóxico por peritonitis. Posteriormente se le ha facilitado un comunicado militar. A mí me gusta lo de shock tóxico, lo voy a poner otra vez. De su shock tóxico por peritonitis. Acaba de fallecer por parada cardíaca. Usted lesiona lo del final del curso a 5:25 horas. Sí, sí. Que según comunican los médicos de turno. Hay muchos muertos escondidos. Bueno, ya está, dale, venga. Antes ha soltado lo de fenómeno de intoxicación, ¿no? También que ha resultado bastante adecuado para la terapia. Sí, bueno, pero yo estoy hoy un poco espeso. Fíjense que hoy da mucho de sí esta fecha y es pues una fecha eso, muy recurrente para las efemérides. Por eso. Igual que como a usted le faltan los dientes, a mí me faltan las neuronas. No, yo creo simplemente que precisamente es que estamos rebasados porque tenemos la mente llena de cosas de que decir, tanto como de... Porque hay que haber 40 años con un señor, imagínate todo lo que nos podemos cachondear y con todo lo ese. Entonces deberíamos... Más luego las efemérides que tenemos, más luego que la enciclopedia Álvarez, más los discos que usted ha traído, más los documentos que nos pone aquí nuestro gran gestor informático. No me extraña que tengamos la cabeza... Como... Pero ustedes relájense, si esto lo meto en el ordenador eso, y acelero y es mucho más corto. Por eso en Colombia entonces decidieron que hoy fuera el día del psicólogo y no el día del dolor, como es hoy. No, aquí, pero bueno, esto era el dolor para usted, porque a usted le duele la boca. Yo me estoy guiando por la enciclopedia Álvarez. A usted le duele la boca. Y a mí también me va a doler. No me duele la boca porque no tengo dientes ya. O sea, como no me duelan las encías... Es una combinación adecuada el día perdón, del... Perdón, vamos a ver. Es una combinación que adecuada. Que quede claro antes de que siga el programa. Me han cambiado los micros, me han cambiado los micros. Y encima con tanta emoción hoy estoy perdido. Nuestro gestor informático... Yo venía a hablar de mi libro y me parece que... Mi libro pone 1965, enciclopedia intuitiva, sintética y práctica, Antonio Álvarez Pérez, un clásico en el cual nos hemos educado todos los cincuentones. Y en las efemérides pone que el 20 de noviembre era el día del dolor por la muerte de José Antonio. Y ya está, pero no, ya no. Bueno, pero también se puede recordar el 20N del 2011, como fue. Eso es otro día de. Eso sí que estaba dolor. El Partido Popular pues ganó las elecciones generales con mayoría absoluta. No, eso fue un ataque de apendicitis. Y entonces, evidentemente, el 20N pues va a quedar a la historia por muchas cosas. Y además, la gente de orden lo tiene como muy enfilado, porque justo. No recuerdo muy bien, José Muguruza fue asesinado. Por el batallón o algo. No se sabe muy bien, porque se supone que era gente militante del GAL, pero al final no eran los del GAL, aunque ellos lo reivindicaron. Pero estuvo acusado el señor Inestrilla, que es un gran fan de Trastorno Tripolar. Y bueno, como no tenía pruebas, porque es verdad que estaba con nosotros tomándose medicamentos y nosotros fuimos a testificar pues a favor de él diciendo que estaba, pues eso, estaba aquí tomándose diazepanes a puñados. Hablando de Inestrillas, vamos a aprovechar que como dice don Diazepan, un gran amigo, vamos a dedicarle su canción favorita, es el momento adecuado, venga, así que escuchémosla. Vamos. Y bella, caras son tristes y aborrecidos, estamos en esta población sin lavar la cara ni las manos por falta de jabón. Si te asomas al balcón, pim pom, te matan sin compasión. Y si no sales te buscan ya la prisión. Volverán banderas victoriosas a borrar esta inquisición. Los verdugos son curas y frailes y gentes del morrón. A mí me parece que la rima no era pero no era la correcta. Yo creo que ha sido un momento hermoso de rima. Me he emocionado. Me he emocionado. Es una cuestión de sentimientos, no de rimas, sí, señor. Sí, me he emocionado porque... Ya lo siento, pero bueno, yo no me fijo en el mensaje. Siempre me fijo en lo que es La forma. La forma. Sí, la forma sí, en que se dice el mensaje. Es que más importante cómo se dicen las cosas que lo que se dice. Sí, yo creo que sí, pero bueno. creo que esta señora ha conectado con usted porque creo que le faltaba algún diente. Lo siento, es que lo tengo ahí. Es que es el. Si en algún momento del programa dejan de escuchar la voz de nuestro gran Díaz Ciapán, es que le ha ocurrido algún percance, ¿eh? Anda, por cierto, me acabo de dar cuenta que no había preparado el disco. Qué lástima, mira qué cara de tristeza pone Díaz Ciapán, pero hombre, joder. Esto crea fricción aquí, estamos ya... Esto vamos por muy mal camino. Pero... Ah, no, pero tengo uno muy bonito, preparado. ¿Lo pongo? Venga. Mira qué cara de disgusto, hombre. No se ponga usted así. Que me corta el rollo, hombre. Hombre, pues que... No sé qué jeje que tiene dientes, hombre. Eso también es verdad, pero los tengo falsos, ¿eh? Los tengo falsos, ¿eh? Que consten. Tiene dientes todavía, ¿no? Bueno, pero los tengo ahí... Ah, como... pero son falsos, da igual, los tiene. Son falsos. Yo tengo... Voy a poner una bonita canción que nos, yo creo que nos va a inspirar más todavía a todos. Hay un país que la guerra marcó sin piedad. Ese país de cenizas logró resurgir, años costó su tributo a la guerra pagar, hoy consiguió que se admire y respete su paz. No conocí el azote de aquella invasión, vivo feliz en la tierra. Oye, esta canción es un poco así como rollo, ¿no? Esta es la mítica canción que llevamos tantos meses esperando. Lo que yo recuerdo es que parte de mi vida me lo he pasado buscando este single de Víctor Manuel. Pues qué triste. El doctor en Al April me regaló prácticamente toda la colección de singles de Víctor Manuel, sobre todo de su primera época, pero faltaba este. Porque debieron de quemarlos todos. Creo que usted antes me había comentado algo, don Lesatín, que... Él mismo había hecho unas declaraciones referente a este disco. Bueno, pero no son muy divertidas. Venga, no, pero ¿las puede resumir usted o algo? Es una canción completamente absurda, ¿no? Uh-huh. Entonces esta mañana me preguntaban, ¿pero y por qué la haces? Y cuando uno lo explica tiene la sensación de que no le van a creer lo que le explica, ¿no? Que si yo explico siempre que mi padre era un señor absolutamente acojonado porque se quedó de jefe de familia con 16 años, porque ya habían llevado preso a su padre, ¿no? Y entonces, con 5 hermanos y con su madre, ¿no? Entonces todo su afán, supongo, en la posguerra y cuando yo nací, era, en fin, que yo no me metiese en líos para nada y sobre todo ocultarme todo lo que había sido su familia, ¿no? Entonces yo le preguntaba a él, ¿y por qué mataron al abuelo Ángel? Y él siempre me decía, pues por robar una cesta de huevos. Y así me tuvo hasta los 20 y tantos años, o sea, por robar una cesta de huevos y no salía de ahí. Entonces después yo, claro, ya fui atando cabos y ya supe todo lo que pasaba y acabo de atar ahora los cabos. Quiero decir, me acaban de llegar los papeles del proceso de mi abuelo y de mi tío abuelo, que es un proceso, supongo, como tantos miles en la posguerra. Le detienen en Mieres en el 37 por una denuncia personal de un vecino, en fin, lo que siempre son estas cosas. No porque hubiese matado a nadie, no, nada, una cosa siniestra. Le tienen en la cárcel hasta el 42 que le fusilan en las tapias del cementerio de Oviedo, ¿no? We'll be right back. la collection de porte-clés. Et pour cette raison, j'ai ramené un éléphant chez nous avec un petit porte-clés tout au bout. ¡Hablarán como ratoncito! Franco encontró una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos dejó una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente, llena de terrorismo. Nuestro caudillo, que sacrificó su vida por el comunismo y la masonería, y murió en una invitación de la seguridad social, con un gasto enorme. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? ¿Y estos señores dónde viven? Con una casa corriente y vulgar. Carrero Blanco, ¿cómo murió? En un coche arriba. Nos están arruinando. ¡Es España! Defendemos los impuestos por la patria. Señores, arriba los impuestos. Vencimos y venceremos miserablemente. Tenemos helicópteros, no la aviación. Tenemos católicos, apostólicos, romanos. Tenemos piojos, tenemos fe en el palacio de la Moncloa. Sabemos que tenemos que pasar este baño de comunismo y masonería, pero el Sagrado Corazón de Jesús no nos ayudará, cariño en Dios. Galiano Fernández, don José Ramón Gavilán y Ponce de León, y don Fernando Fuertes de Villavicencio. ¿Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde? Sí lo es, lo juro. Sí lo es, lo juro. ¡Francisco Franco! ¡Que dentro por el Estado español y la familia de nuestro caudillo entrega su cuerpo a la comunidad de Santa Cruz del Valle de los Caídos! El cuerpo del caudillo pasa, traspasa ya la monumental puerta bajo la piedad. Esa grandiosa piedad que la preside. ¡Caudillo de España! ¡Caudillo de España! ¡Caudillo de España! ¡Arriba España! Es horrible. Es horrible, ¿verdad? Os ha quedado buen rollo, ¿no? Hay buen sabor de boca y tal. Yo estoy muy impactado. Yo el sabor de boca lo tengo bien. No sé el doctor Enada cómo tendrá su sabor de boca, porque bueno, no sé cómo molde, será su sabor de boca, pero un molde, pero su micro suena un poco raro, ¿eh? Se me acaba de mover el único diente que todavía me queda abajo. Sí, de que de rabia. No, De emoción. De tiempos aquellos más heroicos. Usted lo celebró. Yo, como era un inconsciente, pues recuerdo que lo único que celebré es que no iba a la escuela. Sí, yo lo celebré. Lo celebré con otros cuantos que éramos unos... Eran rojos ustedes. Éramos unos ilusos. Nos creíamos que íbamos a cambiar lo que, algo. Lo que erais es gente vetusta. Y éramos del Tirso Molina, un grupo de estos de clandestino de tontos. ¿Y cómo es un grupo clandestino de tontos? Pues gente que, tío, que se cree que después de Franco iba a venir una gran revolución, una inmensa, un país próspero, alegre, y que iba a... Pero la tontuna no se ve a distancia, se puede ser clandestino y tonto a la vez. No, precisamente cuando eres más clandestino eres más tonto, porque tienes que esconder la tontería. Entonces agudiza. Ah, claro, mira, tiene su lógica. Claro. No es como ahora, tío, que estamos en un país de tontos y no se nota porque todo el mundo es tonto. Como no hay que tenerlo en la clandestinidad, pues ¡ale! Ale, no, no, a ver, pone... cuidado, todo el mundo es tonto menos la policía. No, la policía no es tonta. No, claro. Ojo rojo que te cojo. Que hay que estar al tanto de las nuevas leyes siempre. Ah, sí, bueno. Españoles, en esta noche familiar entre todas, entrañable como ninguna, en la que se busca el calor de los seres queridos, habéis de permitirme que penetre a todos los españoles, abriendo así una nueva y ancha vía para el futuro de España. Quiera Dios que penetre a todos los españoles, se refuerce en cada Navidad como lo ha sido por la cooperación ejemplar de todos en esta Pascua de 1966. Paz y felicidad para todos os deseo en este día. Gracias a los colaboradores de hoy, a los que lo fueron de ayer, gracias en fin a todos los españoles por su noble asistencia y sobre todo, gracias a Dios por habernos permitido que penetren a todos los españoles. ¡Arriba España! Entrañable como ninguna. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Ser el detestable que anda por ahí, saturado en consejos y listo a criticar, me obliga a pensar que retrasado mental. Porque estorba el moderno, soy conformista provincial. No grites sin saber, no ofendas sin sentir. Debieras conocer, antes de maldecir. Decretos donde están, que prohíban libertad. Ocúpese de usted antes que todos los demás. Me obliga a pensar que es retrasado mental. Porque estorba el moderno, soy conformista provincial. Españoles todos, a los que vivís bajo nuestro cielo, a los que impulsados por otros estímulos o vocaciones estáis más allá de nuestras fronteras, buenas noches. Pues aquí la teníamos, saludándonos. Buenas noches, qué gran noche la del 20N. Usted, no sé qué hace, doctor, en Alapril todo el rato con su celular. No, estoy dándome por rendido con lo del Twitter, veo que no hay opción. Ya, pero yo creo que lo que le pasa a usted, que como no se puede comunicar bien hablando, porque tiene un problema de dicción, pues entonces está tecleando, ¿no? Sí, pero si quisiera teclear, te lo haría por Morse. Ya pongo un disco. No, usted no, tranquilo. Espera, que le estoy diciendo, hijo, cabrón, en Morse. Un 20N, ¿qué cuántas cosas pasaron? Aparte de, pues eso, de la muerte. Pasaron muchas cosas, grandes acontecimientos. Muerte de Franco, muerte de José Antonio, la muerte de Buenaventura Durruti, que antes hablábamos, el Orfidal apuntaba por aquí que habían sido los trotskistas. No, los trainistas. Los trotskistas, no. Había una versión, trotskistas. No, pues, los trotskistas eran amigos. Esa existe dentro del bando nacional, que es la que más inquieta. Me cago en esa, seguro que fueron los estalinistas los que lo difundieron, porque para ellos es posible, porque depende de quién difundiese la noticia, entonces decían si eran uno o si eran otros, evidentemente. Pero bueno, el caso es que la bala le mató. Eso es impepinable. Sí. Duró un tiempo. Aguantó, ¿no? Porque como era un hombre robusto. Le llevaron al Hotel Ritz. Era un hombre robusto que se había criado en el campo y sobre todo haciendo ejercicio corriendo por ahí. Pues entonces, eso se nota, ¿no? Luego, pues tenía así como una capacidad torácica muy desarrollada. No es tan fácil, no es tan fácil que una bala te mate. Sí. Murió diciendo ¿Qué murió diciendo? No lo sé, yo hasta ahí no demasiados sé, no. comités. Seguro que dijo de demasiadas teoría, asambleas. Ya, burócratas. En teoría, históricamente dicen que esa fue la frase que dijo. Murió en el Hotel Ritz. Murió en el Hotel Ritz, que era un hospital de campaña. Sí, en y el no 36. El sitio de lujo que es ahora. Pero, bueno, pero era un sitio de lujo, lo que pasa que se habilitó durante la contienda, ya. Sobre todo para asistir, y creo recordar que era a los comunistas. No, creo que el Palace era más de los comunistas y el Ritz creo que de los... Pues no sé. Mira, eso podemos hacerlo en otro programa. Y vale, pues hablamos de los hoteles. Me lo traigo más aprendido. Lo que está claro es que duró muy poco esa especie de verano corto de la anarquía, pero lo que duró, los pobres subieron arriba y los ricos bajaron abajo. Pues ahí está. Estos 25 años de paz han sido muchas las ocasiones en que Franco se dirigió a los españoles con discursos y mensajes que, examinados en su conjunto, descubren la ambición de los propósitos, la fecundidad de los logros, la firmeza en lo esencial y la flexibilidad en lo contingente. Se aprecia en ellos una línea sin soluciones de continuidad, con la que se establece la perspectiva histórica como una serie de previsiones y proyectos fielmente traducidos en hechos con el transcurso del tiempo. Los fragmentos más característicos de muchos de esos discursos y mensajes los hemos ordenado por materia sobre los grandes temas de la paz, de los 25 años de paz, expuestos por la propia voz del jefe del Estado. He aquí la palabra de Franco. El jefe del Estado nos dice lo que fue la base de partida en la empresa de los 25 años de paz. Oigámosle. La base de partida Hemos de buscarla en la situación en que... Señores, señoras, aprovechamos el momento. La verdad que es increíble porque no estamos dejando hablar el generalísimo, que sin duda este es el más animado porque tiene como una voz a más revoluciones. Sí, pero le podemos dejar de fondo, ¿no? Que siempre algo se quedará en la psique de nuestros radioyentes. Y ya aprovechamos para anunciar que próximamente y con una serie de documentos sonoros que disponemos... inéditos, además son inéditos, vamos, si lo decimos, vamos, en serio. Y completos, o sea, realmente... Tenemos las bobinas originales del registro sonoro de alguno de los grandes momentos del generalismo. Pero no solo alguno, todos. Bueno, todos no, porque bueno. Yo quería tener los ronquidos y de hecho, pues bueno, hice así algunas psicofonías en el Palacio de Linares, pero al final no logramos ahí recopilar eso. Pero los vamos a tener porque vamos a comenzar una nueva... Sonidos, sí. Déjeme anunciar el gran evento, hombre. Perdón. Vamos a comenzar una gran serie próximamente con la obra completa de Francisco Franco en capítulos. Así que, como va a durar mucho, nos va a dar tiempo a encontrar lo que nos falte. También es cierto. Doctor, en Adapril, ya que se ha sonado la nariz... Sí. Pues adelante, adelante. Antes hablábamos de lo que podría haber pasado o lo... error de lo que pasó, un 20N. Y ya estaba... poco usted hablaba antes de las ballenas y de cómo devoraban y a las personas. No, las ballenas son animales muy, muy, muy tranquilos, que solo si se les toca las narices y se les clava un arpón, pues responden. Lo que pasa es que antes había barcos más debiluchos. Entonces, la novela de Edgar Neville, de Moby Dick, se basó en un hecho real de que un cachalote de 80 toneladas pues se cargó un barco, el Essex, y descubrieron meses más tarde a los 8 supervivientes en 2 botes. Estos 8 supervivientes habían supervivido porque se habían comido a otros 7 para sobrevivir. O sea que al final no era la ballena, sino los propios seres humanos los que matan a otros de su misma especie. Somos los que más estamos en la escala, en lo más alto de la escala evolutiva de la naturaleza, somos los que nos cargamos a todo. Pues yo pensaba que no, porque un 20 de noviembre... Porque aunque no tenga piños, me como lo que haga falta. JFK Kennedy. Yo he visto un caldo de pollo que no certifica eso. decidió en un gesto de amor a la humanidad y... Suicidarse. Puso fin a la crisis de los misiles y por lo tanto Rusia retiró los suyos. Sí, acabó la crisis de los misiles, sí. Y también... ¿No sé la humanidad? En el 83... A veces. En el 83, curiosamente, fíjate, esta noticia sí me llama la atención, 100 millones de personas vieron el telefilm el día después. O sea, los tíos motivados por los efectos de lo del rollo de la guerra nuclear estaban como muy atacados. Hombre, se supone que 100 millones de personas el día después. Se supone que incluso no era la época de más paranoia, a pesar de que estuviese Reagan, ¿no?, en el poder y todavía existiese ese conflicto entre la OTAN, ¿no?, y el pacto de Varsovia. No lo sé, lo que me llama la atención es que pone Telefilm y yo que recuerde no recuerdo ningún Telefilm. Sí, era de Telefilm y eran animados, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, no lo sé, no era de animación. No, tú estás confundiendo, ¿no? Sí, sí. Esa es más moderna, esa película que tú dices. No, esto me suena a mí el de después me suena el programa de fútbol de Michael Robinson. Estaremos quedando aquí en evidencia. Haremos averiguaciones. No como... sé por qué me sonaba a mí que era como una parejita así. Me voy voy a hacer como hacen, no. Y es más moderna. Se esconden en la habitación. A mí me recuerda más a una película... Conozco esa historia. A una película de Yul Brynner que se queda él solo. La quimioterapia. Y entonces brillaba luego, joder, y era el día después. Si no funciona el puto bolígrafo, joder. ¡Acon! ¡Ey! Con él. Yeah. The monkey speaks his mind. Now, three monkeys sat in a coconut tree, discussing things as they are said to be. Said one to the other, now listen you two, there's a certain rumor that can't be true, that man descended from our noble race. The very idea is a big disgrace. No monkey ever deserted his wife, starved her baby, and ruined her life. Yeah. The monkey speaks his mind. And you never known a mother monk to leave the babies with others to bump, or pass them on from one to another till they scarcely knew who was their mother. Yeah. The monkey speaks his mind. And another thing you will never see, a monkey build a fence around a coconut tree and let other coconuts go to waste, forbidding all other monkeys to come and taste. Why, if I put a fence around this tree, starvation would force you to steal from me. Yeah, the monkey speaks his mind. Here's another thing a monkey won't do: go out at night and get on a stew. I use a gun, a club, a knife to take another monkey's life. Yes, man descended the weightless bum, but brothers, from us he did not come. Yeah, the monkey speaks his mind. Hola, españoles todos. Ya ha llegado el verano a nuestra patria y es el momento de ir a los pantanos que yo inauguré a lucir cuerpo serrano. Pero, ¿qué pasa con esos kilos de más que arruinan nuestra figura racial y española? Michelines, barriga cervecera, cartucheras. Si estás harta de la dieta de la alcachofa, de la dieta del pomelo y demás mariconadas comunistas, pásate a la dieta con más de 40 años de experiencia, el régimen de Franco. El régimen de Franco solo requiere disciplina y mano dura. Y lo más importante, sin hacer ejercicio. Olvídate del footing, olvídate del stepping, olvídate de la batucada. Con el régimen de Franco solo tienes que mover la falange. Y es muy sencillo de cumplir porque se basa en una sola idea: prohibido. Prohibido comer carne en Semana Santa. Prohibido el chocolate. Prohibido el sexo. Prohibido hablar catalán. Y con resultados garantizados. Observen a este obeso rapaz. Así terminó después de 20 años y un día bajo mi régimen. Practica ya el régimen de Franco y podrás estar todo el verano cara al sol. El régimen de Franco, para tener mejor facha. Desde que gobierna Franco, nuestra España nacional va muy bien gobernar y Dios se lo pagará. Thank you. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué tenéis este relax? Porque lo estáis haciendo todo mal todos, ¿eh? Ah, no, yo estaba aquí buscando los dientes. A ver, de Santos andamos muy mal, andamos fatal, excepto nuestro gran Francisco Franco, que por supuesto subió a los cielos, y como tal la Iglesia le dio ese respaldo y no la han canonizado, no sé por qué. Pero tenemos un santo que está curioso porque, hombre, el hombre fue santo y además muy joven. Se llamaba San Edmundo, rey, fue rey de los anglos del este y con 15 años pues fue capturado por los vikingos malos, los daneses, los cuales le propusieron que adorara a Odín y dijo que tururú. Entonces le dieron de fustazos y luego le mataron a flechazos. Por lo demás, tenemos a San Advento de Turín, a San Basilio de Antioquía, San Félix de Valois y dos tipos que son también de Turín, un San Octavio y un San Tudor. No tenemos mucho más. Esto de los santos está muy, está muy devaluado. Pero yo creo que más que esté devaluado es su desgana, porque... Que no, no, porque no dan juego, venga. ¿Usted qué quiere que haga yo con unos santos que solo saben rezar, hacer obras de caridad? No tiene gracia. A este por lo menos con 15 años ya le mataron a flechazos. Pues podríamos hablar de pecadores o... No se merecían ser santos. De hecho, clarísimo. Yo creo que sería más interesante buscar vidas de grandes pecadores, que son... Si es que es como yo digo, tío, si ir al cielo tiene que ser un muermo que te Bueno, ¿puedo poner la bonita canción que iba a dedicar a uno de los jóvenes de hoy o no se hace ilusión? Es que es un poco lenta y yo necesitaba marcha, pero bueno, es mi opinión. ¿Y por qué sabe usted que es un poco lenta si no la ha oído? Bueno, también es cierto. Bueno, lo siento. Es que yo ya lo daba un poco por hecho. Están llamando a la puerta, ¿no? Con qué vehemencia. Que no, y están disparando ya. Sí, pero no he dado. Bueno, yo iba a poner, bueno, no pongo la canción, Ale. No, que la ponga, que la ponga, que la ponga. Venga, las masas. Que la ponga, que la ponga. Pues no, que la ponga. Es un tipo muy sensible. Solo estoy, yo pienso en ti. Fue la primera vez que yo te vi. Silvia, me enamoré. Silvia, no sé por qué, pero yo solo sé lo que sentí. A nadie puedo engañar ya en mi sentir. Thank you. Así pues, nada más que unas palabras para deciros que aquel que siempre vivió con el espíritu tenso y el alma alegre fue a la muerte con la gallarda serenidad del que va a prestar su último servicio a España. Nos dimos el postrer abrazo. Había tanta luz en sus ojos y tanta placidez en su semblante que yo le dije igual que si rezase a un santo: José Antonio, ruega por nosotros. Nos separamos por fin para siempre y al cabo de 10 minutos eternos oí desde mi celda la descarga de muerte. Cayó con el brazo en alto. Sus últimas palabras: arriba España. José Antonio, ruega por nosotros. Arriba España. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división: por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clase. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. José Antonio, ruega por nosotros. ¡Arriba España! Parece que es un buen público, chicos. ¡Preparados! ¡Vamos allá! Yo soy azul, yo soy peludo y azul, nací un monstruo azul, siento peludo y azul, azul soy bello y azul, yo soy peludo y azul, me gusta ser como soy, peludo y azul. Yo más también soy azul. Yo soy más bello y azul. No existe otro color que a mí me favorezca mejor. Superior es bello y azul. Soy bello, peludo y azul. Peludos somos igual. Peludos y azul. Nos gusta el azul. Azul, monstruo. Yo soy azul. Monstruo. Es bello. Di cómo eres tú. Di si eres azul. Yo soy azul. Yo soy peludo y azul. Yo soy muy bello y azul. Yo soy un monstruo azul. Azul, sí, yo soy azul. Yupi, soy bello y azul. Yo soy un monstruo azul, peludo y azul, como yo. Y yo, y yo. Frasel, tú no eres peludo y azul. Tú eres peludo y naranja. Vale, está bien. Yo no he dicho nada. Música, muchachos. Yo soy azul, yo soy peludo y azul, yo soy un monstruo azul, me gusta el azul. Y ahora todos juntos, soy un monstruo azul. Contacto a hablar de monstruos peludos, Tricky ahora quiere comer alfombras. Antes con Franco sí quedamos libres, y no como ahora. Está todo lleno de negros, de gente de todos los colores. Señores, señoras, nos ha quedado un programa fatal, ¿eh? Sí, y además a usted se ha estado oyendo mal todo el rato, es una cosa increíble. Hombre, a mí siempre se me oye mal. Yo no sé para qué tiene los dientes. Sí, la verdad es que yo creo que sería mejor desdentado. Pero bueno, yo voy camino, ¿eh? O sea que tampoco hace falta que esperemos mucho para que en la nueva terapia igual venga algún día sin ellos, porque siempre me los gano. Quedarme desdentado, me refiero. Nos vamos a ir despidiendo. Pero tienen que hablar de los números y de todo, ¿no? Sí, pero tampoco hace falta, porque hoy es el programa número 38. 38 es el número atómico del estroncio. Algo muy bueno para las encías. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Si usted sueña con aceite, tiene que ir a una casa de juego y apostar en la quiniela y marcar el 38 porque toca. Muy bien, aquí me acuerdo. Sí. Que sí, de Malaprim. Bueno, vale. Al final quería huir, hoy ha estado muy poco participativo, como la anterior sesión pues hizo pellas y estuvo intentando captar así una serie de vivencias introspectivas que supongo que luego pues se las contará a ustedes personalmente, pero en un momento mucho más íntimo, no tan, ¿no? No tan distendido. No, como aquí, ¿no? Que no, eso... es una terapia individual. Sí, ¿no? Claro. ¿Y eso para qué vale, tío? Eso es muy malo para la cabeza, porque las cosas hay que soltarlo con gente, ¿eh? Yo es un consejo que doy aquí a micrófono abierto. No, tomaré nota del consejo, pero vamos. Sí, hoy yo la me voy introspección no conduce a nada. Hoy yo me voy mucho más relajado. A la soledad. Me voy mucho más relajado después de haber contado que se me han roto los piños. No pasa nada. Me siento mucho mejor. Sí. Yo creo que todo el mundo se hubiera dado cuenta, ¿eh? Pero bueno. Pero vamos, la verdad es que ahora que lo estoy pensando, no sé si es porque tengo menos peso en la boca o por haberlo dicho. Bueno, yo como siempre traigo una pequeña frase. Esta es de Tom Clancy. ¿Qué? El escritor Tom Clancy. ¿Lo deletreo? No, porque no queremos dejarle a usted en evidencia con esto de los dientes. Vale. La diferencia entre la realidad y ficción, la ficción debe tener un sentido. ¿Qué? ¿Que no lo has pillado? Had a vino, vacinos by me day. He knew every time you'd meet a nice creature. He's for a teacher, the bloody Latin ways. But even ruder would have felt a strain. Or make his small advances in the rain. Or this year I'm up the sunny space. E viva l'Espagna! I'm catching a cassette of the play. E viva l'Espagna! If you like to touch them at the door, in some cool campagna, in me signorita by the score, Espagna per favor. Why per chance of romance upon the answer? Flamingo dancer, are they the finest bet? There was one a whisper who was still a beast. He saw my kiss him behind the castanet. He ruffles his barracha close to me. In no time I was trembling at the knee. Oh, this year I'm up to sunny space. E viva l'Espagna! I'm catching a cassette of a play. E viva l'Espagna! If you like to touch them at the door, in some cool campagna, and me signorita by the score, Espagna per favor. When I first arrived, the girl was pink and pasty, but also tasty as soon as they go brown. I guess all the fella will be doing a cue. His girlfriend wants a love. first in the thing today, so lucky day. That's what we learn a way to shout, hooray! Oh, this year I'm up to sunny Spain. Viva España, I'm touching the Costa Brava plain. Viva España, if you like to check them at the door. In some cool campagna, any señorita by the store. España, per favor. La la la la la la la la la la. Viva España, la la la la la la la la la la. Viva España, if you like to check them at the door. In some cool campagna, any señorita by the store. España, per favor. España, per favor. En el aire gritan Franco, Franco, Franco. Moros vestidos de seda, con turbantes galicianos, patriarcas tetuaníes, caballeros legionarios, flechas de la Roma invicta, fuertes cóndores germanos, y al frente de todos, él, César, el Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco? Él resucita a los muertos, él endurece a los blandos, él estimula a los flojos, él enaltece a los altos. Y mientras el mundo oscura, de los pueblos rezagados, con una venda en los ojos va entre sombras caminando, ya España tiene su luz, ya alumbra su cielo un astro, la luz de esta voz que a coro grita ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! Hasta aquí este evento radio podcastístico que el Instituto Internacional de Ciencias Infusas patrocina vergonzantemente. Esperemos que los programas futuros sean más felices y alegres. Lo siento, se lo digo, tal y como lo siento. Antes mejor que ahora, pero con bastante, ¿eh? Más tranquilidad. Si había algo escondido, eso ya es problema de cada cual. Pero yo he visto felicidad en mis padres y en mis hijas, por ejemplo. Pero desde hace años acá, muy mal todo, muy mal. Señora, ¿le ha dado permiso su marido para hablar? No es bueno volver sobre esos temas.